noche de luna, cuando yo la conocí, era trigueña y bonita, de labios como rubí. Era una linda chiquita que no entendía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Era una noche de luna cuando yo la conocí. Era trigueña y bonita, de labios como rubí. Era una linda chiquita que no entendía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Así fue que en poco tiempo logré conquistar su amor. Por eso ahora estaremos siempre junticos los dos. Era una noche de luna cuando yo la conocí. Era trigueña, bonita, era graciosa, chiquita, y la quise para mí. Era trigueña, bonita, era graciosa, chiquita, y la quise para mí. Por eso ahora estaremos siempre junticos los dos. Era una noche de luna cuando yo la conocí. Era trigueña, bonita, era graciosa, chiquita, y la quise para mí. Era trigueña, bonita, era graciosa.